Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Ya llevamos 11 días de este 2015. 11 días ya, va corriendo el tiempo. Y yo creo que todos siempre empezamos el año con propósitos, con proyectos, con sueños, con anhelos de ser mejores, ¿cierto que sí? Este año voy a ser mejor, este año voy a proponerme cosas. Dios quiera que usted haya propuesto en su corazón cosas que glorifiquen a Dios. Quiero empezar preguntándole especialmente a las mujeres. ¿A quién de las mujeres usted admira en la palabra? Aparte de María, la madre de Jesús. A ver, me gustaría escuchar nombres. Ruth, Esther, ¿quién más? ¿Perdón? Séfora, la esposa de Moisés. Sí, señor. ¿Quién más? Ana, la mamá de Samuel, ¿no? Que oró insistentemente hasta que Dios le respondió. La mujer que tocó el manto de Jesús ya en el Nuevo Testamento. Y por aquí dijeron la mujer pecadora, sí, que se postró. Hay muchas mujeres en la palabra que nos dan un ejemplo tremendo, que nos desafían, que nos ponen modelos que de devoción, de entrega. Pero también hay malos ejemplos, como Jezabel, ¿sí? Como la mujer de Job. ¿Acuerdan de la mujer de Job? La mujer de Lot, la mujer de Potifar, Dalila, dicen por aquí. Ejemplos que no hay que seguir. Jesús tuvo entre sus seguidoras también mujeres. Mujeres que lo apoyaron, que lo siguieron, que lo escucharon predicar. Mujeres que fueron constantes. Y hubo una mujer en particular, que hizo algo, diríamos, a nuestros ojos, algo fuera de lo común. Algo fuera de lo normal, algo raro, extraño, extraordinario, algo que rompió, digamos, los límites. Y se nos narra como un acto de amor, como un acto de entrega, como un acto de adoración extrema, de adoración extrema. Acompáñeme a Mateo 26. Del 1 al 13. Si usted tiene Biblia allí o si no, lo leemos acá. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. ¿Y qué? Matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, se indignaron, diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una, ¿qué? Buena obra. Tenga eso ahí en mente. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho. ¿Para memoria de quién? De ella. Para memoria de ella. Que el Señor nos hable a través de su palabra. Amén. He querido llamar esta mañana esta exposición Implicaciones de una adoración extrema. Implicaciones de una adoración extrema. Como acabamos de leer, Jesús está en Betania en casa de un fariseo, Simón el leproso, que ya no era leproso porque seguramente no hubieran hecho la reunión allá. Todo el mundo le corría a los leprosos, pero parece que Jesús lo había sanado y lo invitó, de pronto por curiosidad, no tanto por hospitalidad, sino que lo invitó y estaba allá Jesús. Pero alrededor de esa reunión había un complot, había una maquinación, había una conspiración contra la vida de Jesús. Los sacerdotes, la pesada, los duros de la religión querían matarlo, desaparecerlo, porque veían en él una amenaza, veían en él una oposición. Entonces, en ese momento donde se respiran amenazas contra Jesús, en ese momento quizás tenso, donde el ambiente es hostil, esa atmósfera pesada, está Jesús sentado y viene de repente una mujer. Viene de repente una mujer y hace algo que consideramos, diríamos, raro, fuera de lo normal, fuera de lo común, extravagante. Algo extremo. Y cuando pensamos en extremo, pensamos en algo que va más allá, algo que se sale de los parámetros, algo que es extraordinario. ¿Sí? Extraordinario, que se sale de lo ordinario. Y yo no sé si ustedes han visto por televisión los deportes extremos, que son deportes de alto riesgo, cosas poco comunes. O los que alguna vez vimos el programa Cambio Extremo, ¿se acuerdan de Cambio Extremo? ¿Alguna vez alguien vio aquí Cambio Extremo? ¿Sí? Que cogían a una persona y la hacían de nuevo prácticamente. Y hacían de esa persona otra diferente, Cambio Extremo. O una casa, cogían una casita pequeña y la convertían en una casa grande. Se cambiaba de look a la persona. En este texto no se habla de deporte extremo, no se habla de cambio extremo, se habla de adoración extrema. Y por tanto esta mujer es una adoradora extrema. Entonces, como adoradora extrema, esta mujer se expuso a cuatro implicaciones. Tuvo en cuenta cuatro implicaciones. ¿Cuáles son esas cuatro implicaciones que quiero compartir esta mañana? Primera implicación, un mayor acercamiento. Un mayor acercamiento. Mire lo que dice el versículo 7. Vino a él, ¿quién? Una mujer. No dice, vino un siervo que le dijo, Señor, aquí le manda a una señora un regalo. No vino a él uno de los discípulos, no. No vino a él Simón el leproso, el anfitrión, no. La mujer no le mandó el regalo o el perfume a Jesús. Y de pronto apareció allá en la escena y dijo, Señor, traigo un perfume, ahí se lo dejo, es con mucho amor, chao. No. Aquí hay un acercamiento. Tampoco fue que mandaron a llamar a Jesús y que allá afuera lo necesita una mujer. No. La implicación aquí es acercamiento. Esa mujer vino a Jesús. Vino a Jesús. ¿Pero cuál mujer? Puede ser que haya sido una mujer que escuchó a Jesús durante esos 3 años de ministerio. Puede ser que fue una mujer que Jesús había liberado de algún tipo de demonio. Puede ser que fue una mujer que escuchó algo que la conmovió. No sabemos exactamente. Algunos dicen que en otros textos que era una pecadora. Pero en lo que podemos ver en este texto es una mujer profundamente conmovida. Una mujer profundamente conmovida que la llevó a venir a Jesús. Que la llevó a acercarse a Jesús. A arriesgarse para acercarse a Jesús. Ella vio la oportunidad y la aprovechó. En medio de ese ambiente, hermanos, en medio de esa tensión, de una amenaza que había sobre él, esa mujer se para, se enfoca en Jesús y va a él. Los adoradores extremos toman riesgos así. Mire que ella no consideró, no hizo consideraciones como esta. Son hombres, es una reunión de hombres. En la cultura judía las mujeres eran más bien marginadas. Y ella rompió ese protocolo, ese statu quo de machismo. Y dijo, yo quiero estar cerca de Jesús. Yo quiero ir a Él. No mandó el recado. Fue a Él. Esta mujer no pensó de pronto en su interior, no pensó, ¿será que Jesús me va a recibir o me va a rechazar? Esta mujer no pensó en que de pronto la podrían arrastrar y sacar a las patadas. Esta mujer tomó una actitud que nos desafía hoy. Se arriesgó a estar más cerca de Jesús. Tomó la decisión, se lanzó, no importando las circunstancias, no importando las insuficiencias, no importando las personas que había, no importando las barreras culturales. ¿Ella qué hizo? Salió del montón y fue a Jesús. Entonces, primera implicación, se acercó, mayor acercamiento. Mire lo que dice Santiago 4:8. Mire lo que dice. Acercaos a Dios y Él qué? Se acercará a vosotros. Mire lo que dice Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y 11:6: pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca, oiga, el que se acerca a Dios, crea que le hay, que existe, que es galardonador de los que le buscan, de los que se arriesgan, de los que rompen el protocolo, de los que no hacen consideraciones. Y yo creo que, hermano, que si una de las metas, deseos con los cuales debemos empezar este año es acercarnos más a Jesús, venir al Señor, dejar de considerar las barreras, dejar de considerar, de ponerle cuidado al qué dirán, de ponerle cuidado a lo que pensarán de mí, para venir a Jesús. Esta mujer nos da un ejemplo de una verdadera adoradora. Porque el que no se acerca, entonces está lejos. Y tristemente hay mucha gente que mira a Jesús de lejos, que lo sigue de lejos, que no se quieren comprometer, que no se quieren arriesgar, que no quieren pasar vergüenzas. El adorador se acerca, el religioso mira de lejos. El adorador quiere escuchar a Jesús. El religioso no quiere saber qué dice Jesús. El adorador no busca intermediarios. No los necesita porque puede ir y acercarse a Jesús. El adorador no quiere pasar vergüenzas. El religioso no quiere pasar vergüenzas. El adorador se expone aún. Hermanos, que este año el Señor nos permita acercarnos más a Él, venir a Él, buscarle más. ¿Qué pasa con los que miran a Jesús, los que siguen a Jesús de lejos? Dicen, no me pida, le dicen al pastor, no me pida, pastor, venir a Jesús. Yo quiero venir a las reuniones no más. Déjeme quietico aquí como estoy, tranquilito. Y si puedo pasar desapercibido, mucho mejor. No me pida venir a Jesús. Yo no quiero romper ese círculo del confort. Yo no quiero dejar el protocolo. Me gusta, me amaño, me agrada. Quiero estar tranquilo. Ellos dicen, siempre se ha hecho así. Sigámoslo haciendo así, muramos así. Los que vienen a Jesús, los que se acercan a Jesús, además de que conocen a Jesús, tienen algo más a beneficio. Jesús los conoce a ellos. Jesús los conoce a ellos. Y esta mujer dijo, yo voy a aprovechar esta oportunidad. Me voy a acercar. Hermanos, este año 2015 tiene que ser un año diferente en nuestra comunión, en nuestra distancia, que nos acerquemos más a Jesús. Que dejemos a un lado las consideraciones. Mire que el texto no dice nada que ella pensó, nada que ella temió. Ella simplemente actuó, actuó. Y eso que hizo, la acercó. Y ese acercamiento, hermanos, la hizo conocer más a Jesús. Jesús le dijo a otra mujer, a la samaritana, le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran lo que no conocen. ¿Cuál es el problema en las iglesias? Mucha gente no puede adorar porque no conocen a Dios. No saben quién es Dios. Por eso no tiene libertad para adorar. Por eso desconocen a Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, lo más asustador? Que no solo hay gente que asiste a las iglesias, sino que también hay mucho liderazgo que no conoce a Dios. Hay muchos que sirven que no conocen a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un texto en la palabra que dice que habrán hombres que dirán, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, no echamos fuera demonios, no profetizamos. Y el Señor Jesús le responde, ¿qué? Nunca os conocí. Eso es asustador. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. Eso es como para preguntarse, ¿cómo está mi vida? ¿Qué tan cerca estoy de Jesús? ¿Será que anhelo eso? ¿Será que anhelo estar cerca del Señor? Venir al Señor como esta mujer que se arriesgó, que se aventó, que se lanzó. Y esta es una palabra para los que estamos aquí ministrando cada 8 días, los del grupo de alabanza, para los que servimos. Conocemos al Señor. Yo tuve mis épocas donde ministraba alabanza y adoración y yo era un religioso. Yo estaba lejos de Jesús. Yo no estaba cerca de Él. Y por eso el llamado esta mañana es que este año, hermanos queridos, el Señor nos permita estar más cerca de Él. Amén. Que podamos conocerle. Que sea una de nuestras metas principales, Señor. Acércame a ti. Hay una canción que dice eso. Atráeme a ti. Sin prejuicios, sin consideraciones. Dígale al que está a su lado, dígale, atrévete a estar más cerca de Jesús. Dígale, dígale, despiértelo, dígale. Atrévete a estar más cerca de Jesús. Claro que sí. Segunda implicación de una adoración extrema. Un mayor costo. Versículo 7. Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume. Y en Marcos 14 también agrega algo más. De nardo puro de gran precio. El nardo puro era importado de la India, de Arabia. Era costoso. Y sabe, dice que valía más o menos el costo era lo equivalente a un año de trabajo de un obrero. Imagínese usted. Más o menos se calculaba que eran 300 denarios. Si convirtiéramos eso en plata colombiana hoy, más o menos con el salario mínimo actual, por año, serían 6 millones 800. Perdón, al revés, 8 millones 600. 8 millones 600. Me volteé las cifras. ¿Habrá algún perfume que valga eso? Sí, lo hay. Y más. Son más costosos. Todos sabemos, hermanos, estamos familiarizados con los perfumes. Por aquí me prestaron uno. Se llama Cento. Los perfumes, entre mejores, ¿qué son? Más caros. Y entre más malos, más baratos, ¿sí? De hecho, hay imitaciones. De hecho, hay lociones piratas. Hay pachulí, ¿no? Estamos familiarizados con eso. Hay lociones chiviadas, si me permiten la expresión, chiviadas, que eso ya está muy entre nosotros. Un perfume original, hermano, un perfume original es costoso. Y un perfume original no tiene mezclas. Esta mujer tenía algo muy costoso. Tenía algo que para ella era valioso, significaba, tenía una inversión, un capital allí. No tenía algo barato, tenía algo realmente bueno. ¿Cuál es el perfume, mis hermanos? ¿Cuál es el perfume hoy en día para nosotros? Es nuestra vida. Y todo lo que ello y ella involucra, lo que representa mucho, lo que cuidamos, lo que no queremos que se dañe, lo que no queremos que otros toquen o que se perjudique. Puede ser una persona, puede ser la profesión, pueden ser sus logros, sus estudios, sus cartones, su carrera, sus recursos, sus bienes, sus acciones. Pero también puede ser un llamado de Dios a la obediencia, que a usted le cuesta. Puede ser ese llamado que Dios le está haciendo a dejar cosas. Puede ser ese llamado que Dios le está haciendo a madrugar, a orar, a leer más la palabra, a ayunar. Puede ser ese llamado con el que Dios le está diciendo: hijo, corta con eso, que usted dice, me cuesta. Puede ser esa situación donde usted tiene el control y no lo quiere soltar, en su familia, en sus sentimientos, en sus emociones, en sus finanzas. Puede ser algo en lo que usted puede estar diciendo, yo no quiero soltar esto. Yo estoy aferrado ahí, no lo quiero soltar. Puede ser esa falta de dependencia de Dios, esa falta de confianza, esa falta de creerle al Señor. Puede ser un pecado, un hábito sexual. Puede ser una página pornográfica que usted dice, no puedo, me cuesta. Puede ser la crítica, la murmuración, la mentira, la calumnia, la envidia. Es negarnos a nosotros mismos. Decimos, es que lo quiero tanto esto, me gusta. Es perfume costoso, mis amados, cuando no satisfacemos, cuando nos esforzamos por no satisfacer esos deseos que batallan contra nuestra obediencia, con la obediencia que le queremos rendir a Dios. Cada uno de nosotros lucha con algo. Estamos en una iglesia, pero luchamos, luchamos. No es fácil. Seguir al Señor cuesta, y la adoración involucra pagar un precio. Perfume costoso es cuando perdonamos a ese hermano, a esa hermana, a ese familiar, a ese amigo, a ese vecino que nos ha hecho daño. Perfume costoso cuesta, es duro, es difícil. Perfume costoso es cuando usted viene aquí, hermano, a la iglesia cada 8 días, viene y adora, viene y levanta sus manos, entrega la ofrenda, participa de la cena, pero el Señor le dice a usted, tienes que arreglar. Lo dice la palabra. Si cuando vienes a presentar la ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero, deja la ofrenda, ve primero y arregla y ven y presenta la ofrenda. Eso es costoso, duele, pero es que él me ofendió. Pero eso es aroma, olor fragante. Y si no lo haces, si no lo hago, es pachulí, es imitación. ¿Y cuántas veces Dios nos hace ese llamado? Arregla, arregla. Segunda de Corintios 2:15 dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. El adorador extremo cuida ese perfume, cuida que no se mezcle. El adorador cuida lo que entra por los oídos, por los ojos, lo que dice, los sitios a donde va, lo que ve en la internet. El adorador cuida ese perfume. El adorador no quiere que ese perfume se mezcle con alcohol, con agua, con ingredientes ficticios, para que ese perfume se mantenga puro, legítimo. Eso requiere esfuerzo, es costoso. Es costoso. ¿Cómo huele nuestra vida privada, hermanos? ¿Cómo huele nuestra vida cuando nadie nos ve? ¿Cómo huele nuestra sexualidad? ¿Cómo le huele a Dios? ¿Cómo huele? ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele en últimas nuestro corazón? ¿Cómo huele nuestro corazón? ¿Qué le está llegando al Señor en lo que hay en su corazón, hermano? Cuando decidimos cuidar el perfume, cuando decidimos no mezclarlo y cuesta, cuando decidimos guardar esa relación, cuidar esa comunión con Dios, mire, ese perfume que somos usted y yo se cotiza en la bolsa espiritual, sube, suben las acciones, sube de precio. Amén. Nos cotizamos con el Señor. Sube de precio. Pregúntele al que está a su lado, ¿usted es perfume original o qué es? ¿Perfume original o qué es usted? ¿O pachulí? Tremendo. Tercera implicación. Tercera implicación, una mayor que entrega. El versículo 7 dice, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. También lo dice Marcos 14:3. Y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó, ¿dónde? En su cabeza. La mujer tenía muy en claro que por costoso que fuera el perfume, por valioso que fuera el perfume, no serviría de nada, sino que si no lo quebraba, si no lo derramaba sobre Jesús. Ella no vino con el perfume para que Jesús lo viera. Mire, Jesús, ese perfume tan bonito, tan costoso, lo traje de la India, ¿te gusta? Te voy a dar una untadita. ¿Sí? No, y se lo volvió a llevar. No, la escritura no dice eso. ¿Qué hizo la mujer? Entregó. Quebró el vaso de alabastro. Y una característica de los perfumes que estaban contenidos en los vasos de alabastro es que para abrirlo, había que abrirlo una sola vez. Había que quebrarlo y echar el perfume una sola vez. Esta mujer tenía claro que Jesús era el propósito donde ella quería vertir su mayor posesión. Ella no quería dejarlo para ella. No dejó un solo poquito, lo derramó todo, lo quebró y lo derramó. Miren, hermanos, aquí pueden haber muchos perfumes que no se han quebrado delante de Jesús. Yo duré muchos años sin experimentar eso. Tocaba en grupos de alabanza, dirigía la alabanza, pero mi corazón no había sido quebrantado, porque no quería sentir dolor. Y eso no nos gusta, no nos gusta sentir dolor. No nos gusta, queremos adorar, pero sin comprometer el corazón. Y siempre habíamos asociado de pronto que la adoración es música, cantos, ritmos, instrumentos musicales. No, la adoración es mucho más que eso, es un estilo de vida. Es una actitud de rendición, de entrega, de amor a Dios. Y esta mujer nos da ese ejemplo. Ella quebró su perfume. La adoración implica eso, quebrantamiento, y no es fácil. Hay dolor. Hay dolor. A veces hay padecimiento. Nos aferramos a las cosas que tenemos y no las rendimos al Señor. Hay áreas en nosotros que no hemos rendido, que no hemos querido darle al Señor, hermanos. Muchas veces quebrarnos significa deponer nuestros intereses, nuestros sueños muchas veces, para poner por encima los intereses del Señor para nosotros. Muchas veces. Y eso cuesta. Y la Biblia dice que la semilla tiene que caer a la tierra ahí. ¿Y qué pasa con la semilla? Muere. Una semilla en la mano, hermano, una semilla en un frasco, en el bolsillo, no cumple el propósito para el cual fue diseñada. No, tiene que estar en un ambiente hostil, en la oscuridad, quizás en la humedad, en la presión, para que ella muera y paradójicamente dé vida. ¿Y qué pasa? Surge un árbol o una planta con muchos frutos y cada fruto tiene más semillas. ¿El tema cuál es? El problema es que no queremos morir, que no queremos hacer morir esas situaciones en nuestra vida que no permiten que nuestro vaso de alabastro y el perfume caiga sobre Jesús. Hace mucho tiempo yo fui a un congreso en Bogotá, y aprendí una canción que quiero compartir. Voy a hacer algo extremo, no se pongan nerviosos. Y esa canción habla de lo que estamos mencionando. La compuso alguien que Dios tuvo que quebrar solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Esa clase de vida que sabes dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Sí, es necesario morir, es necesario renunciar. Y Dios una vez más nos está diciendo: tú tienes algo que me puedes entregar. Tú tienes algo que me puedes entregar. Tienes algo que aún lo mantienes como tu principal tesoro y no lo has querido quebrar. Si tú y yo le cantamos al Señor: Señor, yo quiero ser un perfume a tus pies, pues que Él nos permita vivir eso, amén. Que Él nos permita entregar, rendir. Yo quiero contarle una ilustración, viene a mi memoria. Se dice que un muchacho muy exitoso, rico, salió de Armenia a Bogotá en un BMW. Y subiendo la línea, luego bajando la línea, perdió el control del vehículo. No sé, los frenos fallaron, algo pasó, y el vehículo se fue por un voladero. Y mientras rodaba el vehículo, el muchacho logró salir. Pero en esa salida, el cinturón de seguridad se aferró a su brazo y se lo arrancó. Y el carro rodó y explotó en llamas. Y había un camionero que pasaba por ahí, vio el accidente. Bajó donde estaba el muchacho y lo encontró lamentándose y llorando y diciendo: mi BMW, no lo tenía asegurado, ¿qué voy a hacer si me ve mi BMW? Entonces el camionero le dijo: venga muchacho, señor, usted tiene cosas más importantes en que pensar, su brazo lo perdió, busquemos un cirujano, busquemos el brazo. El muchacho se voltea y dice: mi Rolex, ¿dónde está mi Rolex? Enseñanza. Tenemos cosas. Dios nos ha bendecido con cosas, con muchas cosas, con talentos, capacidades, recursos, sabiduría, juventud, fuerzas. Pero las queremos para nosotros, las atesoramos, las adoramos, cuando lo que Dios quiere es que se las entreguemos, que rindamos esa profesión, esa carrera, esa juventud, esos talentos a Él. Esa es la manera correcta, esa es la manera correcta de dar una adoración al Señor. Eso involucra la adoración. La adoración involucra dar, entregar, rendir. Hay otra canción que yo no quise cantar más porque temía. Esa canción me daba miedo. Esa canción dice: yo quiero ser como tú, menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que tú crezcas. Yo decía: no, yo no quiero que Dios me quebrante. Yo no quiero eso. Y así hay mucha gente que viene a la iglesia y no se quebranta, no quiere pasar por ahí. No quiere pasar por ahí. No quieren soltar. Esta mujer dijo: aunque es valioso, mi perfume yo lo doy a Jesús, que es más importante que cualquier perfume. Jesús está aquí. Jesús está aquí. No voy a desaprovechar la oportunidad para darle lo mejor que tengo. Dios nos dice hoy también: yo estoy aquí. ¿Qué me estás dando? ¿Qué me estás dando? Quizás en nuestro corazón hay mezquindad. Hay mezquindad y lo que Dios quiere es que seamos, que lo entreguemos todo. Ese debe ser el propósito de nuestras vidas. entregarle todo al Señor. Y la última implicación, mayor oposición. Versículo 8 y 9 dice: al ver esto, los discípulos se indignaron, se enojaron y dijeron: ¿para qué se hace este desperdicio? Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Yo creo que los discípulos se las quisieron tirar de caritativos. Ellos se postularon para que se formara una ONG, los pobres, una fundación de beneficencia. ¿Cómo se hace este desperdicio? ¿Por qué? Si se puede usar el billete para ayudar. Quiero decirle, el Señor dijo: a los pobres siempre los tendréis. Pero ahí también iba el mensaje: también tendrán oposición. Los adoradores extremos, los que quieren salir del montón, van a encontrar siempre quien se burle, quien critique, quien condene, quien persiga, quien rechace. Siempre, siempre será así. Y tristemente en las iglesias hay muchos que juzgan al otro, que critican al que va más allá. Quiero decirle, cuando yo empecé mi vida cristiana, en pasión, en fuego, en anhelo por Dios, no me perdía vigilia, no me perdía ayuno, ayunaba, oraba, vigilaba, estaba hasta en la reunión de mujeres, hermano. Yo estaba en todo. Y en la pasión por Dios, y aprender guitarra, los cantos. Me apartaba a lugares y oraba. Y un día me aparté al bosque, me fui al bosque a orar. Cuando eso no atracaban tanto, pero estaba allá. Y me hice allá en un arbolito. Ya eran altas horas de la noche, como las 11:30, 12. Y me vine caminando, yo vivía por ahí, por el Berlín. Cuando voy caminando por una faldita y aparece tremendo camión del ejército. ¡Papeles! No tenía libreta. Para arriba. Y me tiraron allá. Pero yo venía de hablar con Dios, yo venía de adorar a Dios, yo venía fogoso con Dios. ¿Sabe qué empecé a hacer yo? Eso lo compartí en la primera charla esta mañana. A cantar. Y empecé a cantar: alto, escúchame y no sigas caminando más. Hoy vengo a decirte lo que Cristo hizo en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Todos los que habían recogido ya en la batida, y los policías ahí, los militares. ¿Y eso qué pasó? Pues en la galería me bajaron. Eso pasó. Afuera. Me libré. Días después, se aburrieron de mí. No cantaba como muy bien por esos días. Días después, estaba en un campamento de jóvenes, fogoso y adorando. Y habían líderes, jóvenes ahí, líderes cristianos. Y uno de ellos se me acercó y me llamó aparte y me dijo: John Darío, no la tome tan en serio. No se tome esto tan a pecho. No sea fanático. No hay que ser así. Tómela suave. Tómela suave. Hoy en día ese muchacho no sé dónde está. No, yo sé que no está con el Señor. Ya debe ser un hombre, pero no está con el Señor. Le digo, hermano, siempre va a haber quien se oponga, quien te critique. Si tú deseas agradar más al Señor, acercarte al Señor, dale lo costoso, entregarle todo, rendirte, va a haber quien. Y tristemente, a veces los encuentra uno en las iglesias. Ese es el adorador sin reservas, que no toma esas consideraciones de que otros se molesten. No acepta propuestas de afuera para enredarse. El mundo afuera siempre te van a estar diciendo: es un desperdicio que vayas a la iglesia, es un desperdicio que des tu plata allá, es un desperdicio que ores, que leas la Biblia, te están engañando, es un desperdicio. No has tenido relaciones sexuales, es un desperdicio. Te estás perdiendo lo bueno. Se va a volver bobo. Pero el adorador, el joven que es adorador, en extremo dice: no, yo guardo, me guardo en obediencia, en olor fragante para mi Dios, que tiene lo mejor para mí. Amén. Dios tiene lo mejor para nosotros. O los empresarios, los profesionales que le están diciendo: venga, venga, no. Ponga su carrera, ponga su... afuera hay toda una propuesta. Y tenemos que tener cuidado, porque nos puede pasar como Marta, que estaba envuelta en miles de quehaceres. Y cuando María se sentó a los pies de Jesús, le dijo: Jesús, no tiene cuidado que mi hermana me deja servir sola. Dile pues que me ayude, que venga y se enrede igual conmigo. Y Jesús, ¿cómo le responde? María, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María escogió la mejor parte, la cual no le va a ser quitada. Qué tremendo, ¿no? Si quiere propuestas, ofertas, afuera hay muchísimas, pero solo una se llama Jesús. Es la más importante, la más valiosa. Esa es. Esa es. Hermanos, este año júntese con gente que la quiera meter por Jesús. Que este año usted diga: voy a cambiar, voy a ser un adorador extremo, sin reservas, apasionado, enamorado por Dios. Quiero madrugar más a buscarlo. Quiero acercarme más a Él, quiero ayunar más, me cuesta. Quiero tomar decisiones, quiero renunciar a esos pecados. Quiero entregarme al Señor, quiero convertirme en un perfume, independiente de la oposición que encuentre. Y ya con esto termino. Hay dos resultados. Además de implicaciones, hay dos resultados para aquellos que deciden dar una adoración extrema. Primer resultado, versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Así como Jesús salió en defensa de María con su hermana Marta, sale en defensa de todos aquellos que queramos darle un perfume, darle lo mejor al Señor. Él sale en defensa tuyo y mío. Él se levanta y defiende a los apasionados por Él, a los enamorados de Él. Amén. Él se levanta y pone la cara. Él da la cara por sus hijos que lo adoran, como esta mujer. Y sabe, otras versiones dicen: no dicen buena obra me ha hecho, dicen hermosa obra me ha hecho. Me ha encantado lo que esta mujer me ha dado. Me ha fascinado, ha tocado mi corazón. Los que adoran a Jesús, los que este año se van a proponer adorarlo a Jesús, el Señor Jesús les dice: yo los reconozco. No van a pasar desapercibidos. Tienen una aprobación de 10, máxima calificación. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y el que los exaltará cuando fuere tiempo. Hermano, el Señor, esta mujer no hizo nada, no vino tocando trompeta, no vino diciendo: voy a dar un perfume costoso, a ver, que todos sepan. No, ella no hizo eso, lo hizo en silencio. Pero Jesús se encargó de poner voz en su acción. Jesús saca la cara por todos los que lo ponen a Él en primer lugar. Jesús saca la cara por todos aquellos que lo ponen a Él por encima de todo lo demás. Jesús saca la cara por aquellos que silenciosamente están derramando perfume. Yo admiro a una Marianne. Marianne en su flaqueza viene da perfume. Usted la ve ahí cada 8 días. Y lo que está haciendo por esos niños de cáncer, en medio de su flaqueza. A una Norita que viene desde tan al sur, en bus todas las mañanas y madruga. Perfume costoso. Perfume costoso. El abuelito que viene con su bastoncito desde el sur también. Llega anticipado a muchos de nosotros. Perfume costoso y en silencio. Y el último resultado de ser un adorador extremo, trascendencia. Versículo 13. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, mire la visión global de Jesús, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de quién. De ella. Tremendo. Tremendo. Los que adoran más allá de sus fuerzas, los que adoran más allá de sus posibilidades, los que adoran más allá de sus consideraciones, de sus limitaciones, no serán olvidados por el Señor, serán recordados, trascienden en el tiempo. ¿Usted quiere eso? ¿Usted quiere adorar al Señor? La posteridad los va a recordar. La posteridad. Siempre va a haber alguien que te recuerde, hermano. Yo me imagino que esa mujer nunca pensó. Yo creo que esa mujer nunca pensó que hoy, 11 de enero del 2015, aquí en Armenia, íbamos a estar hablando de ella. Ese acto de amor. Miren lo que se convirtió en un gran ejemplo. Esta palabra, hermanos, a mí me ha confrontado tremendamente. Tremendamente, porque yo, donde Dios me ha puesto, ha sido por su gracia, pero he tenido que pasar por quebrantos, por quebrantamiento. Quiero que quede esto en su corazón: la adoración no es música, no son cantos, no es aún ni el culto. La adoración es una actitud de amor, de rendición al Señor Jesucristo. Es una actitud de entrega, de despojo. Es una actitud de consagración, de exclusividad. Mire, hay perfumes que son exclusivos. ¿Es usted exclusivo del Señor? ¿Es usted exclusivo de Jesús? Vale la pena. Amén. Vale la pena ser osado como esta mujer, arriesgado, aventado. Vale la pena ser creativos, espontáneos en nuestra adoración. Una adoración que requiere cercanía, que es costosa, que requiere quebrantamiento, que aunque haya oposición, si usted y yo nos enfocamos en Jesús, Él nos va a defender. Amén. Ese es el propósito de Dios. Que este año usted y yo seamos mejores adoradores, pero adoradores sin reservas. Adoradores afuera, donde estamos, dando olor al Señor. Termino con esto. Esa mujer, aún después de morir Jesús, olía a Jesús. Tenía la fragancia de Jesús. Su aroma era el mismo de Jesús. Y la gente la reconocía. Ella huele. Este texto es para olerlo. Oler esa fragancia. Pero esa fragancia se va a dar si tú y yo adoramos sin reservas. Si tú y yo este año tomamos decisiones radicales, de volver a Dios, de venir al Señor, de acercarnos, de no mirarlo de lejos. Señor, dígale este año: Señor, acércame más a ti. No quiero ser uno que te sigue de lejos. Lo que mejor tengo es mi vida. Te la entrego. Que esta sea una congregación de adoradores sin reservas. podamos decirle: Señor, haz de mí un perfume agradable. Yo le invito a que usted cierre sus ojos. Si esta palabra ha llegado a su corazón, si usted quiere venir aquí adelante, mi hermano, y decirle: Señor, este año es el año que tú me das. Yo le invito, venga aquí adelante y dígale: Dios, yo quiero tomar decisiones, yo quiero ser un adorador, una adoradora en extremo, entregado. Tengo este año, Señor, me das este año. Yo quiero usar este año cada día que me des, cada semana que me des, Señor, quiero dártelo. Quiero darte mi vida como un perfume grato, como un perfume agradable. Quiero tomar decisiones. Quiero tomar decisiones de renunciar, de entregar, de soltar, de verte a ti. Oh, como esa mujer. De pronto el Señor hoy te está diciendo: dame ese perfume, tu corazón, tu vida, lo que tienes, me pertenece. Que no seas como ese joven que se fue al abismo, preocupado por las cosas. Oh Dios, que te adoremos solo a ti. Que te sigamos solo a ti este año como iglesia. Que escuchemos tu voz. Que escuchemos la voz del amado que nos invita a sus cámaras. No queremos mirarte ni seguirte de lejos, Señor. No queremos eso, queremos cercanía. Dígale: yo quiero salir del montón, Señor. Yo quiero hacer cosas nuevas para ti. Yo te necesito, Señor, en mi vida. Yo anhelo conocerte, porque adoración es conocimiento, es entrega, es rendición, es postración, es renuncia, es quebrantamiento. Señor, dígale: yo quiero que tú quebrantes esas cosas en mi vida que me impiden darte ese perfume. Oh Señor, ¿qué tal si cantamos esta canción mientras usted le pide a Dios: ayúdame? No es fácil, ayúdame. Me entrego, me entrego, me entrego. Vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti, Señor. Quiero venir como esa mujer. Quiero venir a ti. Quiero entregarte una vez más lo que soy, Señor. Lo costoso. Oh, Señor. Que la iglesia, Dios, que esta iglesia, que esta congregación, que esté tu pueblo, Señor, nos enfoquemos en ti. En adorarte en extremo, en adorarte más, en amarte más. Conocerte más. Oh.